Recibimos a Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Ahí me cortó, se enojó y me cortó. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, vamos a tratar de ubicar a Celina Cicutini. Bueno, hoy hay una situación muy particular en lo que hace a la salud de Gálvez y el país, ¿no? Con respecto al tema del COVID. Y está, desgraciadamente, digamos, esta situación de pandemia, que ya pasó, que no es pandemia ahora, pero hay nuevamente contagios de gracias a COVID. Y genera que tengamos mucho cuidado, tenemos que vacunarnos, todas estas situaciones. Hoy, hablando con personas allegadas al Sanco local, me confirmaron, porque hay distintas versiones, que hay mucho COVID en Gálvez, que esto. De acuerdo a la información que maneja el hospital local, 3 casos de COVID en Gálvez, 3 casos declarados, digamos, que maneja el hospital. Si hay otros casos después que no pasaron por el hospital y tampoco por alguna. Por alguna clínica privada, que ya hay más clínica privada acá, más clínica hay, pero no sanatorios. Así es, 3 casos confirmados por las autoridades del hospital local en Gálvez en lo que hace al COVID. Y ahora sí, bueno, esa es la agresión. Empezamos con la agresión de ayer. Yo ayer en mi lecho de enfermo, mientras dormido, escuché que decían menos defensa que Brasil. Y me sentí ofendido porque estando yo ahí en esta situación en la cual la moderna me dominó. Mire que peleé con la AstraZeneca y no tuve ningún problema, la Oxford no tuve ningún problema. Y la moderna me tumbó. ¿Cómo le va, Celina Cicutini? Pero usted se ofende por cualquier cosa. Y usted sabe que está en estado de... Está tocado, es una vacuna. ¿Sabe cuánto? A ver, yo me ofendo que usted me diga troquista, gorila. No me ofendo jamás. ¿Cómo se va a ofender por una soncera? Bueno, no, yo no me enteré porque no me escuché. Me contaron muy docente. ¿Usted sabe cómo te trató? Tres meses de defensa que Brasil. Dice, bueno, ¿qué quiere que haga? Estamos en defensa. Pero bueno, ya estamos bien, ya estamos firmes acá. Esta mañana ya aparecí acá y ya estamos molestando acá adentro. Así que estoy a su disposición para que me informe lo que usted crea conveniente. No, lo está haciendo a propósito. Bueno, no sé, si no hay forma de comunicarme, lo dejamos para mañana. Se ve que no quiere hablar ya, porque ella empieza a las 5:30 veces, se enojó hoy y nos corta la comunicación. Así es, encima el perro te ladra, así estamos todos, está completito. Celina, ¿vamos a charlar o no? Y sí, pero si usted no le funciona bien el teléfono, ¿vio? ¿Qué le vamos a hacer? A usted no le funciona bien el teléfono. No, a mí me funciona bárbaro. El operador dice que está perfecto de este lado. Bueno, sí, ¿qué tiene para contarme? Bueno, aparte de la menos defensa que Brasil. Hoy, tremendo, en la mañana de hoy, los trabajadores portuarios, los trabajadores del SUPA, que sí. Es el sindicato de estibadores, tomó el consejo de Rosario, esto es por un conflicto laboral que lleva más de 14 días. Sí. A ver, uno entiende los conflictos laborales con privados, porque no son estatales, pero eso de arrancar una puerta, estamos hablando de una puerta muy grande, súper maciza. Bueno, yo le voy a contar la otra parte de la historia. Sí, ¿sabe quién maneja el puerto? Vicentín. Sí, ¿sabe qué es lo que quiere hacer Vicentín? Echar de los 500 que son. Quiere luchar 250, que en vez de trabajar 6 horas por el trabajo ellos tienen 6 horas, que trabajen 8 horas. Ajá. Eso es todo el atropello que quiere hacer Vicentín, que siguen viviendo y coleando en esta justicia injusta que existe en este país, que tienen que estar todos presos, pero están manejando todo el puerto de Rosario, está manejando Vicentín. Perfecto, entiendo lo que me dice, pero no deja de ser un privado, una empresa privada que quiere despedir o no a los trabajadores. Hay que recordarle a aquellos integrantes del SUPA que no tienen que por qué arrancar una puerta que es de un organismo público, porque no, así es más violencia. Después fueron hasta la municipalidad de Rosario e ingresar a gobierno, a la sede de gobernación en Rosario. Porque el poder político se queda callado, señora. ¿Dónde está el gobernador? El gobernador está con los intereses de él. ¿Dónde están los funcionarios del Ministerio de Economía? ¿Dónde están los funcionarios que está en Urquiza y Bolívar Pellegrini? ¿Dónde están esos funcionarios? Cosamaña, no sé dónde debe estar. Bueno, búsquelo, ¿vio? Porque hace 20 días que están ahí comprando ruta sin respuesta, con la amenaza concreta que lo van a echar a todos. Entonces, Bueno, yo no tengo que buscarlo a Costamaña. A nosotros nos pasó algo parecido y fuimos vistos como que éramos a nosotros nos pasó algo parecido hace unos años atrás en el Consejo Municipal. Entonces yo no voy a abrir juicio de mis compañeros de SUPA por lo que hicieron, porque no, por está con el machete en la cabeza, que te van a cortar la cabeza, que no te van a pagar los días caídos, que no hay respuesta de nadie, ni de Nación tampoco. El Ministerio de Trabajo de Nación se hacen los burros. Entonces, ¿qué quieren que hagan los trabajadores? Ya lo saben, hace 15 días que están cortando la entrada de Rosario, la corta de forma parcial, tantas horas, para mostrarse. ¿Dónde está el gobierno? El gobernador estuvo anteayer en la Bolsa de Comercio, el nido de ladrones que tiene la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahí estuvo partiendo un piqui-piqui, ahí comiendo y tomando un vasito de algo, charlando con los grandes señores de lo que significa el manejo de los puertos, fundamentalmente. Por eso. Usted me convenció. Yo voy a hacer el espacio de 5 minutos pegarle a... ¿cómo es? Bueno, no tenemos posibilidad. Lo que está hablando Celina es la realidad que está pasando en Rosario. Con esto cortamos con Celina, ya no recuperamos más. Si somos el problema de la niña, vamos a revisar para mañana. Pero vuelvo a repetir. Esta situación que se da en el puerto de Rosario es que lo maneja Vicentino el puerto. Procesado, pusieron tantos millones de dólares para que lo larguen a todos, lo largaron. Es una joda. Largaron los de Vicentín. Los tipos que fueron a pasear allá, a pasear y hacer el espionaje, a armar todo para, digamos, para tumbar la posibilidad que Cristina Fernández de Kirchner sea presidenta, fueron al lago escondido, jueces, dueños de diarios, empresarios, todo ahí, esos son intocables, intocables. Estos señores echan gente y son intocables. Tenemos, por ejemplo, a Milagro Sala, no sé, una causa que... buscar las leyes fundamentales que hacen a la ley de la justicia, 13 años presa. Como decía Juan, porque es negra, es colla, por eso la meten presa. Y tomar ejemplo, te metemos presa y que nadie avance, que nadie haga más nada. Cristina va a poder robar la cabeza, nos falló el tiro, pero Cristina nunca más. Entonces nos quieren acomodar el mate para que no reaccionemos. Y eso es lo que pasa. Mientras tanto, el poder político no le importa nada, no les importa nada de todos los partidos políticos, del peronismo, del radicalismo, del PRO, de todo. Están preocupados cómo van a dar vista quién va a ser gobernador el año que viene. Entonces, ¿qué le importa a la gente? No le importa nada a la gente. Que queden 250 portuarios en la calle, no le importa. Que no le paguen los días que estuvieron de paro, que legalmente corresponde. El Ministerio de Trabajo de la provincia tenía que haber aplicado conciliación obligatoria. Ayer escuchaba a Pusineri y dijo que tiene facultades para aplicar conciliación obligatoria. ¿Por qué no la aplica? Porque tiene miedo que tocarle la cola a Vicentín. Vicentín sigue tan poderoso como antes y va a reaccionar en lo que hace a su conformación y va a manejar los dineros que corresponden a todos de puestos. Que hasta droga mandan a Europa. ¡Hasta droga mandan a Europa! Entonces, ¿quién entra a los puertos de Rosario? ¿Quién entra a los puertos de San Lorenzo? Nadie. No entra en la justicia, no entra nadie. Por ahí se escapa un montón de millones de pesos porque no pagan impuestos, pero también se escapa la droga. Entonces, ¿ahora qué pasa? Han reaccionado los compañeros porque quieren echar la mitad de la planta, la mitad, y a su vez, agregarle más horas de trabajo, volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Entonces, los políticos no les importa nada. Muchachos, empiezan a despertarse. Porque el año que viene, fundamentalmente el peronismo, vamos a ver quién le junta a los porotos si no está Cristina. Porque antes ponían la foto de Cristina y salían abrazados con Cristina en una foto que la armaban y ya eran candidatos. Si no está Cristina, más de uno que quiere ser gobernador. Porque hay uno que quiere ser gobernador. Siempre apunta a ser gobernador. Después termina como diputado nacional. Quiere seguir siendo diputado nacional para seguir cobrando. Entonces, pero apunta a ser gobernador. Y creo que esa no es la forma, bueno, pero es la forma que ellos han aprendido. No han aprendido otra cosa. La rosca, el enganche, a ver cómo arreglamos esto, cómo arreglamos otro. ¿Quién va a esto, quién va al otro? Mientras tanto, la gente sigue peregrinando con estos temas. Peregrinando. Peregrinando. Que no sabe si mañana van a tener para llenar la olla. Es el problema más grande que estamos sufriendo los argentinos, y fundamentalmente en un gobierno de una provincia que se considera rica, en los cuales unos vivos como los Vicentín están manejando la realidad de la política, la realidad de la economía, la realidad de la justicia. 11, 12 tipos lo liberaron, pusieron tanta plata y lo liberaron. A ver si ponen una fianza para Milagro Sala y hacemos una vaca y la hacemos salir. No van a poner fianza. No van a poner fianza porque hay que demostrar que esa señora se portó mal. Y el que se porta mal le va a pasar lo de Milagro Sala. Por eso, yo creo que acá tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Vuelvo a repetir, el año que viene es año electoral. Quiero verlo bailar más de unos candidatos, y no solo del peronismo, de todos los partidos. Porque ahora, ahí aumentaron la tasa del 35%, a partir de enero, se fue aprobado. Salvo el voto, mañana vamos a sacar algunos concejales, salvo el voto del PRO que votó en contra, el resto de los 5 votos votaron 35% de aumento para a partir de enero, y después para el primer trimestre, y después un 5% ya para abril. Que ya tenía el segundo trimestre, 5%, que después se vaya acomodando de acuerdo a la realidad que vivamos, ¿no? Pero, digamos, esos son impuestos que van a la municipalidad y fundamentalmente al manejo de la municipalidad. Pero, digamos, hubo debate, hubo algo, se aprobó así nomás, hacia el libro cerrado. Yo voy a repetir, algo que van a un cargo político está muy cómodo, lo digo más de una vez. El intendente se enojó la semana pasada. Se enojó la semana pasada, no conmigo, sino con un funcionario que yo saqué al aire. Estoy hablando de Leandro Primón. Lo saqué al aire y lo único que dije yo fue que qué pasaba, que había situación de violación de menores y que la funcionaria del área, la señora César, estaba de vacaciones en Brasil. Estaba de joda en Brasil. Se hizo responsable de Leandro Primón. Actuó como de acuerdo a sus posibilidades que tiene, actuó. Bueno. Tengo entendido que a Leandro Primón le pegaron una apretada, como se dice comúnmente en la jerga, le pegaron una apretada por haber salido de esta radio y decir lo que no dijo, porque no dijo nada. Yo lo dije, que la funcionaria Cesano estaba de joda en Brasil. Que salga cualquiera, que salga el intendente, que salga la funcionaria, tiene los micrófonos para que salga al aire, que me demuestre lo contrario. Hay funcionarios en cargo que están muy cómodos ganando mucha plata, yo lo dije la semana pasada, y van a seguir ganando mucha plata, porque cuando nosotros más les pongamos, con razón, y como decía alguien en esta radio, con los papeles en la mano, el intendente lo defiende, o la defiende. Eso es lo que pasa en la política. Se han convertido en un club de amigos los políticos. A ver cómo me acomodo yo y qué te doy para vos, qué hay para repartir. Es un club amigo de todos los partidos, de todos los partidos. Pero el peronismo, fundamentalmente, que demostró durante casi un siglo, 70 años, lo que es el peronismo, que era el beneficio del pueblo. Yo me encontré con un gaucho amigo en un supermercado y buscaba entre las botellas cuál era la más barata. Y me dijo, algo que te marca, no es porque vas a tomar un vino, porque era un viernes, ¿viste? No, ¿cómo te vas a tomar un vino un viernes, loco? Me dice, negro, qué caro que están los vinos. Y eligió el más barato. ¿Sabes cuánto valió el más barato? 300 pesos, una botellita. Que posiblemente sea un vino de, qué sé yo, pero te indigna. Te indigna porque realmente estos políticos de todos los partidos no toman vino de 300 pesos. No toman un vino de 300 pesos. Y tienen la heladera llena. Tienen la heladera llena. Mientras el gauchaje, la gente, el laburante, tiene que pelear todos los días para conseguir una changa y el que tiene un laburo no le alcanza el sueldo. Mientras tanto, esto está jugando a hacer la política, a vivir de la política. Entonces, a mí no me asusta que los de SUPA salgan y rompieron una puerta. Porque también lo hice yo, lo hicimos nosotros los municipales de Cangalves. Y algunos me dirán, viste lo que hicieron, son unos animales. Pero fuimos a defender nuestros derechos. ¿Por qué los concejales en esa época no iban a prohibir que ingresen compañeros que estaban trabajando hace muchos años? ¿Quién son los concejales para decir quién entra y quién no entra? Cuando hubo compañeros que terminaron trabajando, y como hay ahora los 54 compañeros, que vamos a pedir la efectividad, que está demorada la cosa, que el intendente está dando la vuelta, pero que está demorada. Y vamos a pelear por nuestro sector. Pero voy a repetir, en ese momento fueron los concejales que pusieron la ordenanza para que no ingrese a planta permanente personal. Entonces los concejales se transforman en los mayores negreros que hay en esa época, por lo menos. ¿No puedo hablar de estos? No sé si hay un concejal de esa época. No, creo que no. No, no hay. Ninguno de los que está ahora estuvo en esa época. Pero voy a repetir. Digamos, negaban el ingreso a planta permanente de personal. ¿Y qué significaba eso? Tener trabajo fuera de lo que está arreglado por la Constitución Nacional. Trabajo, concretamente, eso le gustan los contratos basura, parece. Directamente que el obrero gane tantos pesos y no tenga ni obra social, no tenga ni siquiera una jubilación a futuro, no le importa eso. Y eso es lo que se quiere hacer. Eso es lo que quiere hacer Macri, eso es lo que quiere hacer Milei, Esper, esos tipos que están mostrándose, la señora que es senadora, que vive en Buenos Aires y es de Santa Fe, eso quieren hacer. Hablan más de los sindicatos. Los sindicatos tenemos 50.000 fallas, pero les puedo asegurar que no existieran los sindicatos y les puedo asegurar que el sistema esclavizante estaría instalado en la Argentina.